981. Objetivos: promover la investigación e innovación de los contenidos que imparte, garantizando la actualización constante y la calidad de su oferta educativa. 982. Docentes, conforme a las disposiciones del reglamento, pueden ejercer la docencia. Los directivos y miembros de los consejos de la escuela. 983. Los planes curriculares son aprobados por la ENF. 984. Investigación. La formación profesional policial promueve la investigación e innovación en las áreas del conocimiento que forman parte de sus programas académicos. 985. Convalidación y revalidación, de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento y con opinión previa del Consejo Académico, la convalidación académica se autoriza mediante resolución del director de la escuela respectiva. 986. Es un principio de la formación profesional policial. Desarrollo de competencias pertinentes. 987. Es principio de la formación profesional policial. Investigación e innovación. 988. La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial es el órgano de gestión educativa encargado de organizar. 989. Son los que cumplen todos los requisitos señalados en las normas que regulan los procesos de admisión. Superan satisfactoriamente sus etapas de selección y se encuentran matriculados en alguna de ellas. Estudiantes de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. 990. No puede restringirse o retirarse la condición de estudiante por hechos vinculados a paternidad. 991. Para acceder a becas de estudios en el país o en el extranjero y participar en los cursos equivalentes a los programas de preparación, actualización, especialización y perfeccionamiento de formación profesional, se requiere previamente haber logrado vacante en los procesos de admisión a los programas de posgrado y educación continua y estar autorizado mediante resolución del Director General de la Policía Nacional. 992. Son graduados de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. Los estudiantes que hayan concluido satisfactoriamente su plan curricular y completados los créditos educativos. 993. La convalidación académica se autoriza mediante resolución del director de la escuela respectiva con opinión previa del Consejo Académico. 997. Es una causal de baja. La culminación satisfactoria del plan estudio académico y el factor disciplinario, incluyendo no encontrarse sometido a proceso de investigación o judicial conforme se disponga en el reglamento. 1002. La evaluación es integral y continua destinada a estimular y desarrollar las capacidades, aptitudes y actitudes críticas y creativas en los estudiantes. 1004. La convalidación académica se autoriza mediante resolución del director de la escuela respectiva. 1005. Es causal de baja por fallecimiento. 1012. Es principio de la formación profesional policial. Ética profesional. 1021. La formación profesional policial tiene como principio mejoramiento continuo. 1023. Objetivos: contribuir al cumplimiento de la finalidad, objetivos y metas de la Policía Nacional del Perú incorporando los criterios, principios y valores institucionales que la definen. 1024. Objetivos: desarrollar ciencia policial, difundir y consolidar la doctrina que la sustenta como elemento integrador para la pertenencia institucional a la Policía Nacional en el marco de la Constitución y las leyes. 1029. Es una causal de separación. Otras determinadas por ley. 1034. Objetivos: fomentar el establecimiento de relaciones interinstitucionales para el cumplimiento de sus fines y los de la Policía Nacional del Perú. 1044. La Escuela Nacional de Formación Profesional se adecuará en los que corresponda a lo señalado en la Ley 30.512. 1048. Es causal de separación para estudiantes de pregrado. Incapacidad psicosomática que limite o impida su continuidad en la escuela declarada por la Junta de Sanidad de la Policía Nacional del Perú. Esta causal no comprende la gestación o situación derivada de ella. 1052. El proceso para acceder a becas, sus requisitos y condiciones se establecen en el Manual de Becas de la Policía Nacional del Perú. 1055. La formación profesional policial tiene como principio desarrollo de competencias pertinentes. 1060. El Estado reconoce los programas de formación profesional de pregrado y posgrado y formación continua que se imparten en las escuelas de la Policía Nacional del Perú. 1062. Finalidad. La formación profesional policial tiene como finalidad pública certificar la idoneidad y eficacia. 1063. El alcance del Decreto Legislativo 1318 se aplica a los estudiantes, docentes y personal de la Policía Nacional del Perú. 1076. El Estado reconoce los programas de formación profesional de pregrado, posgrado y formación continua. 1077. ¿Qué principio no corresponde a la formación profesional policial? Investigación técnica y científica. 1078. La formación profesional policial tiene como principio mejoramiento continuo. 1079. Es un principio de la formación profesional policial ética profesional. 1080. Es principio de la formación profesional policial investigación e innovación. 1081. El alcance del Decreto Legislativo 1318 se aplica a, respuesta, los estudiantes, docentes y personal de la Policía Nacional del Perú. Los estudiantes, docentes y personal de la Policía Nacional del Perú. 1083. Es principio de la formación profesional policial. Desarrollo de competencias pertinentes. 1085. La formación profesional policial tiene como principio mejoramiento continuo. 1087. Objetivos. Contribuir al cumplimiento de la finalidad, objetivos y metas de la Policía Nacional del Perú incorporando los criterios, principios y valores institucionales que la definen. 1088. Objetivos. Desarrollar ciencia policial. Difundir y consolidar la doctrina que la sustenta como elemento integrador para la pertenencia institucional a la Policía Nacional, en el marco de la Constitución y las leyes. 1093. Es una causal de separación. Otras determinadas por ley. 1097. Objetivos. Fomentar el establecimiento de relaciones interinstitucionales para el cumplimiento de sus fines y los de la Policía Nacional del Perú.